No tengo un retrato de ella. Espero que cada letra sea el píxel que arme la imagen del rostro que capturé. Paulina pintó las uñas de María Olga. Ella solo quiso brillito. Así le gustaba traer las manos, arregladas. Sin embargo, es lo único que les permiten embellecer en el asilo donde vive actualmente. A todas las mantienen con el pelo corto y sin ningún tipo de diadema o adornos para el pelo. ¡Qué linda quedó!, mencioné, y así empezamos a platicar. ¿De dónde es usted? Soy de Guadalajara. Oiga, somos paisanas. De allá soy yo también. Después de reconocernos, nos sentimos en confianza y se fue directo al asunto central de su vida. Yo tuve un problemita familiar. Como antes se usaba, me llevaron a casar a los 18 años con un hombre. No importaba si estabas enamorada o no. Lo importante era conseguirte un marido. Su voz de resignación había crecido y con su expresión cordial y deferente depositaba toda la responsabilidad de las acciones de sus padres a la época. Entendía que simplemente habían seguido la convención. Nunca fui feliz en mi matrimonio. No estaba enamorada. Yo veía a las parejas abrazadas yendo al cine, caminando por ahí, pero yo nunca experimenté eso. No supe qué era. Yo estaba enamorada de un muchacho que se llamaba Benjamín. Estudiaba para maquinista del ferrocarril. Él me dijo un día que ya le faltaba un año para graduarse y que al día siguiente de que eso sucediera, nos íbamos a casar. Pero me obligaron a matrimoniarme y no pudimos hacerlo. ¿Y qué pasó con él? Supe que se desilusionó mucho. Nunca lo volví a ver. Un día leí en el periódico que se había graduado. Sí, terminó su carrera. ¿Y su marido? Sabía que no lo quería. Se ponía triste. No tomaba ni fumaba. Era un buen hombre. Tuvimos una hija. A mí me dolió tanto el parto que me bloqueé. Mientras decía esto, sus manos tocaron su cabeza. Nunca pude tener otro hijo. A la misma edad que yo, a los 18 años, me dijo un día que estaba enamorada. ¿Y? Le pregunté. Y me contestó que querían casarse. Pues háganlo. No se detengan por nada. Mi hija me dio 7 nietos y ya tengo 3 bisnietos. ¿Su hija dónde está? No sabe que estoy aquí. Me vine por mi propia voluntad. Pero, ¿por qué? Pues mire, un día escuché algo. Me dio miedo. Y mejor me vine aquí. Desde entonces, no sé de ella. Una persona que vino un día me pidió su teléfono para buscarla. A la siguiente semana regresó y me dijo que la casa donde vivía la había vendido, que ya no estaban en el mismo lugar, que no pudo encontrarla. Tenía ganas de verla, pero pues no sé dónde se cambió. En eso pasó Natalia. Le presento a mi hija, expresé. Natalia, mira, ella es de Guadalajara. Mucho gusto en conocerla, señorita. Somos tapatías, entonces. ¿Cuál es su nombre? Dijo Natalia. Me llamo María Olga, pero pueden llamarme Olga si quieren. Empezó a refrescar en el patio. Estaba cansada, así que la encaminamos a su habitación. Nos despidió amable y agradecida. Nosotras también nos fuimos. Ya habíamos pasado algún tiempo en el lugar junto con un grupo de amigos y amigas que decidimos asistir gracias a la coordinación de Paola. Las cámaras aguardaron en las bolsas. No permitían su uso. Así que tanto la historia de Olga como las del resto de sus compañeras quedaron en la memoria.